me he reunido con los trabajadores, con sus dirigentes, me ha llamado mucho la atención la fuerza que tienen, la solidaridad, el hecho que estén incluso acompañados por sus familias, que estén en carpas allí en estos recintos de la empresa que están ubicados en Paipote, la verdad haciendo un tremendo esfuerzo. Incluso un esfuerzo solidario entre ellos, viendo cómo se alimentan, viendo cómo comen, cómo mantienen a sus familias. Es una situación de tensión, es difícil. Yo les he expresado mi solidaridad, mi apoyo, porque creo que grandes compañías mineras como Mantos de Oro, perteneciente a Kinross, una empresa internacional, no han entendido que a la región de Atacama van a tener que respetarla. Y yo quiero ser muy claro en esto. Estas empresas pagan sueldos bastante más bajos de los que pagan en el extranjero. Aquí vienen a maltratar a los trabajadores chilenos con sueldos inferiores a los que pagan en Canadá, en Australia, en otros lugares del mundo donde tiene faena. Eso los atacameños no se lo vamos a permitir. Estas empresas tienen la obligación de pagar sueldos de acuerdo a los estándares internacionales. Por eso que creo que con alcaldes como Mario Chicardini, hoy día alcalde independiente regionalista, como Cristian Tapia, que fue dirigente sindical y que está apoyando a estos trabajadores, podemos hacer algo grande los regionalistas. Y yo quiero decirle a Kinross que si es que no hay voluntad de diálogo y de entendimiento con los trabajadores, se van a tener que entender en el futuro con un frente de alcaldes, concejales, cores, parlamentarios, en fin, de este gran movimiento regionalista que estamos armando para defender nuestros recursos y defender nuestros trabajadores.